existen muchas formas de definir a un robot, un dispositivo mecánico capaz de realizar tareas. El prototipo fue construido con piezas recicladas de computadoras, automóviles y aparatos electrodomésticos. El mundo de hoy ostenta tal progreso vertiginoso en ciencias, conocimiento y tecnología que el futuro se puede tocar con las manos. Pero sabía que en pleno siglo XXI, una de cada cinco personas adultas es analfabeta. Una persona que no sabe leer ni escribir está en seria desventaja para ejercer sus derechos ciudadanos, acceder al conocimiento y aprovechar las oportunidades de bienestar. La alfabetización, fuente de libertad, es el lema del decenio de alfabetización adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para el periodo del 2003 al 2012. 10 años para dar un nuevo impulso a los esfuerzos para reducir los elevados y persistentes índices de analfabetismo. Además, cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. No sabía leer, sumar bien. Conviene recordar que la alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Como afirma el pedagogo brasileño Paulo Freire, la alfabetización es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento. Un pueblo culto jamás será esclavizado. Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2003, en el país más de 2 millones de peruanos son analfabetos. Representa el 12,3% de la población. El 25,8% pertenecen a la población rural y el 5,9% al urbano. El 17,8% son mujeres y el 6,5% varones. Una mirada rápida a las regiones nos muestra que Huancavelica tiene 29,5% de analfabetismo, mientras que la región del Callao solo el 3%. ¿Acaso en el Perú el analfabetismo se presenta con rostro de mujer indígena? ¿Ser analfabeto será no tener cultura o carecer de inteligencia? ¿Alfabetizar es igual a enseñar el idioma español? ¿8 huevos para hacer una torta? ¿Cuántos huevos me quedan? ¿Cuál es el problema de fondo? Yo no voy al colegio, mi mamá me dice que arreo mi chancho. No, yo no sabía nunca faltar, mi mamá me ha dicho fáltate así. Uno de los grandes desafíos a vencer es la cultura machista que margina a las mujeres del proceso educativo. Muchas familias privilegian al hijo varón motivándolos a estudiar y relegan a la mujer a quehaceres domésticos. Tal vez una mala práctica, la de mantener marginados y excluidos de la vida política a los sectores rurales analfabetos, siga resultando funcional y hasta conveniente para quienes usufructúan el poder y la riqueza. El ex congresista Antero Flores Arauz, cuando un periodista le preguntó acerca del pedido de consultar el Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos a la población campesina del Perú, Antero contestó: ¿tú le consultarías a las llamas o las vicuñas? Los pueblos y comunidades originarios del Perú son portadores de una cultura milenaria, con sabiduría y conocimientos, e ignoramos capacidades que dieron solución histórica a grandes problemas. Son y seguirán siendo los actores de los procesos políticos y sociales del país. Alguien nos ha dicho que la riqueza de nuestra patria está en su diversidad cultural. Un país multilingüe con más de 16 familias etnolingüísticas, más de 50 lenguas, en su mayoría amazónicas. Pero el Estado aún no ha asumido la interculturalidad como una política de Estado. Y la clase política que gobierna el país no visibiliza a estos sectores, quienes están limitados para ejercer sus derechos ciudadanos. Derechos básicos, como la educación en su lengua materna. Curan y Azunes. La educación bilingüe e intercultural es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas del Perú. En la práctica, solo tiene programas piloto o de prueba, tan lejos de atender de manera integral y asignando los recursos suficientes. Yo lo soy. Entonces el problema de fondo es que quienes tradicionalmente gobiernan al Perú siguen viendo al campesino andino o indígena amazónico como un ignorante o un simple iletrado, porque no existe la capacidad de comprender ni apreciar su cultura, porque nunca se ha dialogado con respeto y sinceridad con él, porque no se practica la interculturalidad. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? que me ponga alegre como día de fiesta. Por último, al no existir un programa de Estado planificado y sostenido, cada régimen idea un programa desde un punto de vista político. Es así que en el presente régimen, ahora tenemos el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización, PRONAMA. Cabe resaltar voluntades como el del ministro de Educación, José Antonio Chang, quien al instalar el PRONAMA dijo: "La lucha contra el analfabetismo es una deuda que todos los peruanos tenemos con los más pobres", reiterando que el objetivo primordial de su despacho es reducir en los próximos 5 años el analfabetismo a menos del 4% a nivel nacional. Ángel Velázquez, director técnico y ejecutivo del PRONAMA, señaló que actualmente las acciones de alfabetización atienden a más de 270.000 iletrados de 25 regiones del país. Sin embargo, es necesario mayor acción con resultados y menos discurso populista. Precisamente, el expresidente del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, Farid Matuk, alertó a la opinión pública que el actual gobierno no maneja datos transparentes sobre el analfabetismo en el Perú. Tomando como referencia el discurso del presidente de la República, Alan García, en su mensaje del 28 de julio del 2006, la del primer ministro Jorge del Castillo y el informe sobre los primeros 6 meses de su gobierno, en el que se alude la reducción de 1 millón de peruanos analfabetos, para Matuk, esta supuesta reducción de la tasa de analfabetismo no es un logro real, pues existen 2 cifras sobre analfabetismo. Una de origen censal, que en el Perú subestima aproximadamente 1 millón de personas, y otra cifra que se origina en las encuestas, que tiene una mayor precisión. El gobierno debe aclarar si la meta de reducir al 4% el analfabetismo parte de una línea de base de 2 o 3 millones de peruanos analfabetos. ¿Y qué hay del analfabetismo funcional? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, emplea una definición más ambiciosa del analfabetismo. Según la OCDE, una persona es analfabeta cuando puede leer, comprender y redactar un texto simple sobre su diario vivir. El test llamado PISA arrojó que el 54% de los alumnos peruanos eran analfabetos funcionales, pues no lograban comprender el sentido elemental de los textos que leían. Bueno, tanto maestros como estudiantes sacan resultados bastante mal. Hoy se habla inclusive de la alfabetización digital. Países en la región como Chile, que emprende campañas para que los niños tengan su computadora, en el Perú se hace para donar lápiz y papel. No, yo no conozco internet. Quiero tener una computadora para estudiar. Gustavo, más mi computadora, más colegio, más como no ocupo. Porque computadora, no caigo ni pinta y achaigum. De modo que el problema no es tan simple. La idea del analfabetismo cero, sin duda, es buena, pero hay que tener en cuenta el tamaño y los retos. Yo quiero ser doctor. Quiero ser profesora. Un ingeniero agrónomo para mejorar las chacras. Yo quiero ser enfermera. Quiero ser un astronauta. Yo quiero ser ingeniera. Yo quiero ser presidente. Retos como el de volcar mayor voluntad política para colocar a la educación como principal objetivo de desarrollo. Ya no seguir viendo a la educación como un gasto marginal en el presupuesto, más bien como una inversión estratégica para el desarrollo nacional. Tenemos que entender que el Perú requiere reencontrarse consigo mismo para poder caminar hacia el futuro. El bajo nivel de la enseñanza escolar, la repitencia y la deserción escolar son fenómenos que indican que el sistema educativo peruano viene fracasando y perdiendo la batalla contra el analfabetismo y la exclusión. Solo una pertinente educación bilingüe e intercultural podrá revalorar y afianzar las culturas originarias, fortalecer la diversidad cultural y la autoestima de nuestros connacionales. Este es un paso fundamental para superar las brechas estructurales que dividen a los peruanos y peruanas. Esta fue una producción del Servicio de Información Indígena Servindi. Informó Julio Quispe Medrano.